Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Próspero año y felicidad. ¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted.

mula y un buey, en un pesebre nació, y la madre le sonríe porque es el hijo de Dios. A Belén, a Belén iremos, a Belén, a Belén llegamos, porque la estrella de Oriente es la que nos ha guiado. Los tres reyes te traían oro, incienso y mirra, y nosotros te traemos los cantes de Andalucía. A Belén. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Cupé con la mejor música para usted. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh, o'er the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtail ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Oh, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Ooh, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in one horse open sleigh. Now the ground is white, go it while you're young. Take the girls tonight, sing this sleighing song. Just get a bobtail nag, 240 for his speed, then hitch him to an open sleigh, and crack, you'll take the lead. Oh, jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in one horse open sleigh. Oh, jingle bells and jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one horse open sleigh. Come on, Prancer, Dancer, go on, get out of here. Twice, gonna find out who's naughty or nice. Santa Claus is coming Todos pueden participar en alguna manera de su alegría contagiosa. Los débiles y los fuertes, los ricos y los más pobres, cada cual tiene lo suyo en Navidad. Me gusta la Navidad porque cada cual exhibe su mejor sonrisa que le sale del alma. Iguales negros y blancos, orientales y mestizos, cada cual tiene lo suyo en Navidad. Navidad, el gozo es evidente, no hay duda que a la gente le gusta celebrar. Navidad, hace feliz al mundo, y yo de lo profundo también quiero soñar. Lole, lole y lola. Me gusta la Navidad cuando se canta en la iglesia, cuando escriben sus cartas para los reyes, los niños, y se reparte el cariño como la lluvia, las flores. Cada cual tiene lo suyo en Navidad. Me gusta la Navidad y ver bailar a mi abuela, gozándome su ternura y bendición a diario. Ya se acabó el calendario, ahora comienza otro año. Cada cual tendrá lo suyo en Navidad. Navidad, el gozo es evidente, no hay duda que a la gente le gusta celebrar. Navidad hace feliz al mundo, y yo de lo profundo también quiero soñar. La prisa descansa y brillan más las estrellas. Me gusta la gente buena que tiene fe en el futuro. Cada cual tendrá lo suyo en Navidad. Me gusta la Navidad y el arbolito brillando, cada bombilla en colores es un abrazo volando. Estoy cantando en tribuna, universal es mi acento. Esta canción la regalo al que no tiene ninguna. Navidad, el gozo es evidente, no hay duda que a la gente le gusta celebrar. Navidad hace feliz al mundo, y yo de lo profundo también quiero soñar. Le lo ley lo la. Me gusta la Navidad, nacimiento de Jesús, nuestro Redentor. Santa Claus, ¿a dónde irá Santa Claus con sus manos? manitas tan frías a dejarnos alegrías. Algún día regresará, algún día regresará. Cuando vuelva Navidad, en un año volverá. Cuando vuelva Navidad, mil regalos te traerá. Cuando vuelva Navidad, alegría y felicidad. Cuando vuelva Navidad. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Arre borriquito, vamos a Belén. Recuerdo yo cantaba cuando era pequeño y al niño Dios yo le pedía un tren. Pero el tren dichoso siempre se perdía. Llegará otro día, decía papá. Abrazaba con tanto amor que en verdad sentía que todos los trenes del mundo llegaban a mi corazón. Porque estoy cantando, canta tú también, porque ha nacido el niño allá en Belén y ese niño santo nos traerá la paz, nos traerá alegría esta Navidad. Arre borriquito, vamos a Belén. Cantaba mi padre, canta tú también. Pasaron los años y en mi corazón siento trenecitos cargados de besos que me dejó mi padre cuando se marchó. Si tú quieres uno, déjame abrazarte y quizás tú sientas lo que siento yo. Porque estoy cantando, canta tú también, porque ha nacido el niño allá en Belén. Y ese niño santo nos traerá la paz, nos traerá alegría esta Navidad. Arre borriquito, vamos a Belén, cantaba mi padre, canta tú también. Arre borriquito, vamos a Belén, cantaba mi padre, canta tú también. ¡Feliz Natal, turma! ¡Oh, meu povo, feliz Natal, gente! Hoje a noite é bela, juntos eu e ela, vamos à capela, felizes a rezar. Ao soar o sino, sino pequenino, vai o Deus menino nos abençoar. Bate o sino pequenino, sino de Belém, já nasceu o Deus menino para o nosso bem. Paz na terra, pede o sino alegre a cantar.

nota la diferencia es Radio Acupé, la mejor música para usted. Thank you.

¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. We wish you